Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. La justicia de la provincia de Jujuy ordenó el cese de la prisión preventiva para Milagro Sala, en la mega causa en la que se investiga un supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales. A partir de esta situación, el gobierno de Gerardo Morales mandó a abrir el resto de las causas que hay en su contra. En diálogo con FM Resistencia, la dirigente social Milagro Sala habló sobre la persecución y la situación social de la provincia. Continúan las persecuciones, Morales dio la orden de que comiencen a reabrir todas las causas que están en contra nuestra para que no nos otorguen la libertad. La verdad que lo de Jujuy pareciera que Jujuy no fuese una provincia de la Argentina, ¿no? Porque se vive en un estado militar, un estado donde él gobierna, donde él aprieta a los jueces, donde aprieta a los fiscales, donde hay que hacer su caprichito, donde siempre busca un culpable de todo el mal que de lo que pasa en Jujuy, cuando los mismos jujeños también, si hay tantos fallecidos por el coronavirus, por el dengue o por la pobreza, es porque realmente el que gobierna es el culpable y no está administrando bien los fondos de la provincia, porque lamentablemente la pandemia le significó a él hacer negocio tras negocio para los amigos, para los hijos. En plena pandemia, Gerardo Morales consigue 50 millones de pesos para la empresa de cannabis para el hijo, sí. Y por el otro lado, otro 30 millones de pesos más para el otro hijo, para el cine de las alturas. Cuando en los hospitales están vacíos, cuando en los hospitales no hay medicamentos, ¿crees que los jujeños somos tontos y no nos damos cuenta de las maniobras que están usando? A su vez, contó sobre la situación de abandono en la que se encuentran las obras realizadas por la organización Túpac Amaru, que ella lidera, y sus deseos de reactivar esos proyectos tras su libertad. Muchas de las fábricas han destruido, robaron las maquinarias. En otro caso, directamente se apropió el gobierno y tiene para guardar camiones usados, camiones que no sirven, como en el caso de la fábrica de bloques y la fábrica de caño, ¿no? Han vaciado las empresas, han vaciado todas las fábricas, y los centros de salud hicieron lo mismo, vaciaron el centro de salud y pasaron a convertirlo en comisaría, porque lamentablemente el gobierno no tiene ni una obra hecha por él. Particularmente, quien te habla va a seguir militando, trabajando como venía trabajando humildemente y tratar de recuperar algunas obras nuestras que han destruido. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.